Bienvenidas, bienvenidos a otro Rompiendo el Cerco Comunicacional. Esta vez con un programa dedicado a una actividad que se viene desarrollando ya por 16 años acá en La Hermida, en la población La Hermida. Nos referimos al Encuentro Andino, que va por su 16ª versión, a realizarse el día 27 y 28 de octubre desde las 19 horas en la sede de la unidad vecinal número 18 en el primer sector de La Hermida, esto es altiplano 6587, y conversamos con uno de los fundadores de este grupo que asumió este bonito desafío de realizar Encuentro Andino. Vamos a estar conversando con Fernando Poblete acerca del origen, de los objetivos, de lo que vamos a encontrar en la actividad que se viene este fin de semana. Además, compartiremos información de actividades que están haciendo, que se están realizando en Chile en apoyo al pueblo palestino. Y eso, pues, si vamos a compartir música con grupos que van a estar presentes en este Encuentro Andino, ya sea con bailes o directamente con su música. Ahí les va. Un abrazo y bienvenidos y muchas gracias por el apaño. Programa Rompiendo el Cerco Comunicacional estará dedicado a Encuentros Andinos, una actividad que lleva hartos años desarrollándose en el primer sector de La Hermida, específicamente en la Junta de Vecinos número 18. Vamos a conversar con Fernando Poblete, uno de los fundadores de este encuentro, podríamos decirlo, Fernando. Sí, uno de los fundadores junto a cuatro amigos más, que fue Ramón Castro, Fernando Castro, Sandra Manríquez y que le habla. Oye, ¿y en qué año parte? ¿Cómo surge esa idea de hacer Encuentro Andino? Por la necesidad de la organización, ¿no? O sea, viendo que en el mundo de los pueblos andinos estaba como muy tranquila la cosa y yo sentí lo personal que había que organizar, que había que empezar a hacer nuevas muestras, o sea, no nuevas muestras, sino que había que hacer muestras de lo que estaban haciendo las diferentes agrupaciones de acá del sector. Por ejemplo, en esos años el grupo Rayún, Aguamarca, toda la marca, grupos que son históricos dentro de la población. Más quienes le acompañamos con Carnavalito en la... Oye, la población siempre ha tenido como ese rasgo de que siempre han existido grupos de música andina. Hay otros también, digamos, pero en la actividad, en las peñas, siempre habían grupos que hacían música andina. Claro, bajo la necesidad también contestataria de esos años, o sea, estamos hablando ya 20 años atrás, habían diferentes grupos como Querumán, que me viene a la memoria, Quilapayún, y diferentes cantores populares, y se dio la necesidad que los muchachos se fueron organizando y creando música andina. ¿Se imaginan ustedes que encuentran que no voy a tener la tremenda cantidad de años que tiene? O sea, siempre fue la apuesta de que esto quedara en el tiempo, de que a lo mejor el día de mañana los jóvenes tomen nuestro trabajo y lo sigan realizando. Ya este debería ser el número 18, pero por cosas de la vida el segundo no se hizo por temas económicos, porque nosotros trabajamos bajo la autogestión y no hicimos uno en el tema pandemia, porque fue un tema lógico. Y también hicimos un encuentro andino online. Ya. ¿Cómo eso de la autogestión? ¿Se obedece a una postura política? ¿A qué obedece eso de la autogestión, Fernando? Como planteas tú, claro que obedece a una opción política por la necesidad de que nadie el día de mañana nos encare diciendo gracias al gentil auspicio de no sé quién, se realiza cierta actividad, en este caso el encuentro andino. O sea, nosotros nos rascamos con nuestras propias deudas. Si para mi hijo no está acá, vaya todo bien. Yo tengo un colibrí que triste muere de desamor. Su vuelo es detenido, cuenta una flor. La luna arrulla aquel dolor. Lo uno a mi pecho le doy calor. Se apaga lento su corazón. La herida que está abierta, que no cerró. La cura el tiempo le digo yo. La cura el tiempo le digo. Abre tus alas del colibrí, remonta el tiempo, canta un pregón. La vida tiene a su favor, la tierra canta, seca el dolor. Abre sus alas el colibrí, remonta el tiempo, canta un pregón. La vida tiene a su favor, la tierra canta, seca el dolor. La tierra canta, seca el dolor. La tierra canta, seca el La tierra canta, seca el dolor. Para la gente que está escuchando, ¿en qué consiste un encuentro andino? ¿Tiene actividades alrededor? ¿Qué actividades se realizan? Mira, este año vamos a contar, por ejemplo, con 9 grupos de música andina el día 27 y 28. Empezamos el día 27 con una ceremonia a las 7 de la tarde, una ceremonia andina para bendecir o chayar nuestra actividad. Y después viene el grupo Toda la Marca, que tiene muchos años de trayectoria dentro de la población. Después viene el grupo Naya, con cantores o músicos muy reconocidos en el circuito nacional. Después viene el grupo Nehuen, que está conformado de puras mujeres junto con Danzas al Huecuci. Eso es lo entretenido, que este año hay una banda que es de puras mujeres y acompañadas por puras danzantes. Y el primer día termina el grupo Unimarca, también con hartos años de trayectoria en la música andina. Oye, eso va acompañado con la experiencia que yo he vivido con Encuentro Andino, es que no es solamente lo que pasa en el escenario, sino también hay puestos de artesanía, hay. Claro, como tú me preguntas, claro, hablamos con algunos artesanos, también con algunas organizaciones sociales que participan dentro de la Junta de Vecinos para que vean tengan la opción de autofinanciar sus proyectos. En este caso también hablamos del Día de la Niñez, que los chicos tienen una actividad el 2 de diciembre, acá dentro del espacio de la Junta de Vecinos. Artesanos conocidos de la población, creo que son dos o tres artesanos, más los puestos de comida de las organizaciones. Gente que está escuchando, ¿en qué consiste un encuentro andino? ¿Tiene actividades alrededor? ¿Qué actividades se realizan? Mira, este año vamos a contar, por ejemplo, con nueve grupos de música andina. El día 27 y 28, empezamos el día 27 con una ceremonia a las 7 de la tarde, una ceremonia andina para bendecir o chayar nuestra actividad. Y después viene el grupo Toda la Marca, que tiene muchos años de trayectoria dentro de la población. Después viene el grupo Naya, con cantores o músicos muy reconocidos en el circuito nacional. Después viene el grupo Nehuen, que está conformado de puras mujeres junto con Danzas al Huaycusi. Eso es lo entretenido, que este año hay una banda que es de puras mujeres y acompañadas por puras danzantes. Y el primer día termina el grupo Unimarca, también con hartos años de trayectoria en la música andina. Oye, eso va acompañado con la experiencia que yo he vivido con Encuentro Andino, que no es solamente lo que pasa en el escenario, sino que también hay puestos de artesanía, hay. Claro, como tú me preguntas, claro, hablamos con algunos artesanos, también con algunas organizaciones sociales que participan dentro de la Junta de Vecinos para que vean tengan la opción de autofinanciar sus proyectos. En este caso también hablamos del Día de la Niñez, que los chicos tienen una actividad el 2 de diciembre, acá dentro del espacio de la Junta de Vecinos. Artesanos conocidos de la población, creo que son dos o tres artesanos, más los puestos de comida de las organizaciones. Continuamos con nuestro apoyo a la causa, al pueblo palestino, contra la invasión sionista. Se va a realizar una actividad mañana miércoles 25 de octubre en el Parque Hurtado, ubicado en la comuna de La Reina, acá de Santiago. Eso es Avenida Francisco Bilbao 8105. Es un evento familiar desde las 18 hasta las 22 horas y el valor de la entrada es de 5 mil pesos. Todo lo recaudado será enviado a los hospitales de Gaza y Cisjordania. ¿Ya? Ahí está convocando la comunidad palestina de Chile. La actividad se llama Chile canta, Palestina contra toda violencia. Van a haber animadores, artistas, el conjunto folclórico Dabke y Yapu, Mala Rodríguez, DJ Atenea, Movimiento Original, Alex Advanter, Pablo Chile, Bulgari, Anatiyú, Danza Playback, La Plaza del Puma, Camilo Salinas, Jonas Sánchez, DJ Dacel, Los Ramblers, Carmen Lienkeo, Dadalú, Vicente Cifuentes, Más que Música, Elizabeth Morris, José Cebes, Dúo Pajarito, C-Funk, Macaulay, Lano Meneses. Esto es la actividad para el pueblo palestina. Esta actividad es para el pueblo de Palestina, convocado por la comunidad palestina de Chile. Chile canta Palestina contra toda violencia. Este miércoles 25 de octubre en el Parque Hurtado. Ya. Reiteramos, todo lo recaudado será enviado a los hospitales de Gaza y Cisjordania. Entonces, toda nuestra energía para que todo salga bien y nuestro apoyo para el pueblo palestino, para su resistencia y para que en algún momento, ojalá lo antes posible, Palestina vuelva a tener los territorios que le han pertenecido siempre, siempre han sido de Palestina. Durante mucho tiempo los medios de comunicación que dependen del sistema, que son financiados por el sistema, se han dedicado a tergiversar la verdad, a no mostrar la verdad y derechamente a mentir. Un claro ejemplo es lo que pasa con Palestina. Muchos medios de comunicación tergiversan la verdad, no la hablan como debe ser. E incluso hacen el ridículo, como una periodista que se tira al piso informando que están cayendo bombas, mientras a su lado pasa gente en bicicleta. A ese extremo ha llegado este sistema de usar, de abusar de los medios de comunicación. Y vamos a decir un nombre por decir uno, porque muchos hacen eso, como por ejemplo Megavisión, con las informaciones que entrega acerca del genocidio que se está cometiendo en Palestina, a los palestinos, por el Estado sionista de Israel. Llamamos a buscar información, a buscar en Internet. Hay medios alternativos que rompen el cerco comunicacional, que plantean otras cosas, que dicen otras cosas, que es muy distinta a la que aparece en los medios de comunicación, sobre todo los canales de la televisión abierta y de la cerrada también, lamentablemente. Lamentablemente. Pero hay excepciones. Llamamos a todos a buscar, a informarse, a cuestionar las informaciones, a verificarlas. ¿Tenemos acceso, por ejemplo, a Internet? Bueno, ahí busquemos, pues. No nos quedemos con lo que dicen los matinales. No nos quedemos con lo que salen en los periódicos. Vamos más allá. Ahí está nuestra misión. Funen a esos medios de comunicación que tergiversan la verdad, que mienten descaradamente. No los siga, no los escuche, no los vea. Así de simple. Rompa el cerco comunicacional. Oye, Fernando, uno cuando va o ha asistido a algún encuentro andino, ve lo que pasa ahí, po. Pero ¿cuánto cuesta en tiempo, en ponerle para que funcione el encuentro andino? Porque no es llegar y decir, oye, ya hagámoslo. No, esto es producto del trabajo de todo el año. O sea, nosotros terminamos un encuentro andino, por ejemplo, voy a hablar del año pasado. Terminamos el encuentro, nos juntamos como agrupación y planificamos el año 2023, en el cual tuvimos diferentes actividades de financiamiento para poder financiar nuevamente este 16º encuentro andino. ¿Cuesta mucho? Bastante. Cada día las cosas encarecen más. Es como todo en realidad. Y no solamente hablo desde el punto de vista organizacional, digamos. Ah, no. Sino también económico, digamos. Sí. Que tiene su costo. No, el costo económico es bastante alto para nosotros como una organización tan, tan joven. O sea, no tan joven, sino que no trabajamos con proyectos en realidad. Cuesta mucho. Pero tenemos la gran satisfacción que cada año cuesta menos que vengan expositores en cuanto a la música y a la danza. Todos los años nos están pidiendo diferentes organizaciones venir. Sí, yo me he dado cuenta de eso, de que la gente que viene siempre agradece que los invite, porque es bastante reconocido el encuentro andino, no es menor. Que el encuentro se venga desarrollando los años que tiene. Claro, no, no es menor, o sea, el costo ha sido la confianza de la agrupación y el sacrificio de la organización y a las personas que apoyan externamente. Me refiero al tema del audio, que todos los años nos apoya nuestro amigo David Ahumada. También los músicos danzantes, o sea, no sé qué más decir y agradecer la participación de los diferentes grupos. ¿Qué crees tú que es lo que más cuesta al hacer un encuentro andino? ¿Qué es lo que más cuesta? Convencer a la gente de que este es un trabajo, como decíamos delante, de autogestión, que a nosotros nadie nos financia, a nosotros nos cuesta mucho. Nosotros hacemos venta de empanadas, no sé, venta de papas fritas en diferentes actividades, en la misma actividad del aniversario. Nuestra agrupación vendió papas fritas para poder financiar este encuentro. Y tuvimos una cena, o sea, y cuesta también convencer a gente que venga a trabajar con nosotros en realidad, porque ya somos hace 18 años trabajando las mismas personas en realidad. Falta la semilla joven que se suma al trabajo. Pero eso también significa que el grupo estable, puedo decirlo así, que está a cargo de la coordinación y de la organización, ya se conoce, digamos, eso de cierta forma es un punto a favor.

Pachamama. Encuentro andino. ¿Qué le dirías tú a la gente que nos escucha para que vengan o busquen la información y lo estén ahí atentos a lo que pasa, a lo que va a pasar? Mira, este año transmitiremos bajo la señal de TV8 Peñalolén el día 27 y 28 y lo que pido es que vengan a apoyar esta actividad que es para puro pulso. Y si quieren sumar al trabajo, nosotros la organización nos juntamos los días miércoles de 7 de la tarde en adelante, en la Junta de Vecinos número 18. Bueno, agradecemos a Fernando Poblete la disposición. No vamos a decir cuántos años nos conocemos, Fernando, porque... De ayer. No, de ayer nomás. Agradecemos y aprovechamos de decirle como radio, como programa, y darle nuestros reconocimientos de llevar a cabo este encuentro andino, que son 18 años ya, Fernando. Como organización. Y este es nuestro 16º encuentro. Nos faltan dos. Uno fue por problema, el segundo fue por problema económico, como te mencionaba antes, y el otro por un tema de pandemia. Bueno, en estos tiempos, el desarrollar o haber desarrollado 16 encuentros andinos no es menor. No, cuesta harto, pero hay que darle, ¿no? Listo, oye, muchas gracias. No, gracias a ti.